pase por allá. Con mi bola y 10 pesetas, dinero y mujer tendrá. Con un pase por aquí, con un pase por allá. Con mi bola y 10 pesetas, dinero y mujer tendrá. Que el gitano no es gitano, es andaluz de verdad. Que la bola es mentirosa, que no sabe adivinar. Que el gitano no es gitano, es andaluz de verdad. Que la bola es mentirosa, que no sabe adivinar. Por 10 pesetas, por 10 pesetas, solo dinero y mujer tendrá. Por 10 pesetas, solo dinero y mujer tendrá. ¡Ándale las pesetas, compadre! Con un pase por aquí, con un pase por allá. Con mi bola y 10 pesetas, dinero y mujer tendrá. Con un pase por aquí, con un pase por allá. Con mi bola y 10 pesetas, dinero y mujer tendrá. El gitano no es gitano, es andaluz de verdad. Que la bola es mentirosa, que no sabe adivinar. El gitano no es gitano, es andaluz de verdad. Que la bola es mentirosa, que no sabe adivinar. Por 10 pesetas, por 10 pesetas, solo dinero y mujer tendrá. Por 10 pesetas, solo dinero y mujer tendrá. Oye, Rolo, ahí van las 10 pesetas que me pediste. ¡Cójala, cójala! Por 10 pesetas, por 10 pesetas, solo dinero y mujer tendrá. Por 10 pesetas, solo dinero y mujer tendrá. Por 10 pesetas, solo dinero y mujer tendrá. Por 10 pesetas, solo dinero y mujer tendrá.